significa que la ley previsional tiene que pasar, la ley laboral tiene que pasar, todas las cosas tienen que pasar, porque si uno se quiere manifestar, ahí tiene la respuesta. Y nosotros, acostumbrados a la pelea, decimos no, no pasarán, seremos pocos, nos uniremos, lucharemos y nos enfrentaremos. Porque esta política que llevan adelante no es una política para el pueblo trabajador. Ya tienen dueños muchas partes de nuestro país y ya tenemos un gobernador que viene de Estados Unidos a mirar cómo está la estancia. Entonces, compañeros, un repudio generalizado a todo el accionar de los días miércoles y arriba la lucha de los compañeros jubilados. ¡Vamos! Otras cosas, compañeros, tenemos que plantearnos nuevamente no a la revisión de las preventivas del indio Carlos Castillo. Carlos Castillo, miembro de la CNU AAA, cuyo accionar en los años 70, en el gobierno peronista, no solamente secuestraron, sino asesinaron a más de 1.700 compañeros luchadores. No importaba la ideología política que tuvieran. Eran peronistas, socialistas, comunistas, maoístas. Inclusive ahora hay un juicio pendiente en el 1960 donde está imputado por otros 300 casos. Solamente en la ciudad de La Plata se habla de 100 compañeros asesinados por las bandas fascistas de la CNU AAA. El indio Castillo, que tiene preventiva, hizo una presentación, casación, y casación, por supuesto, como se va acomodando de acuerdo al poder, hoy en día le dio día para que lo puedan discutir. Este día, el jueves próximo, en Comodoro Py, las querellas se van a presentar para evitar la libertad del indio Castillo, porque esto de la preventiva para él, que ya tiene perpetua, desde el año 2017 tiene perpetua por un juicio que se realizó en La Plata, donde asesinaron estas bandas a 4 compañeros y secuestraron a 3 más. ¿Pero por qué esos números? Porque la causa se dividió, si no serían muchos más. Ya tiene perpetua, sin embargo, casación, como siempre, lo que hace es cajonear y no dio el visto bueno. Entonces, por lo tanto, no a las preventivas de Castillo, porque es la preventiva de todo el resto, y la convocatoria para el 20 en Comodoro Py, no tenemos horario todavía, las querellas nos lo van a decir, y entonces vía los medios, como acostumbramos últimamente, les vamos a decir el horario de encuentro. Es muy importante acompañar. Y justamente con eso, compañeros, está convocada para el día 29 una marcha a favor de los genocidas, a favor de la libertad de todos los genocidas, y por lo tanto nuestro mayor repudio, porque a esos que hoy le dicen los patriotas son los mismos que secuestraban, son los mismos que mataban, son los mismos que arrojaban compañeros vivos al mar, son los mismos que se apropiaron de las criaturas, son los mismos que violaron mujeres y son los mismos que se quedaron con las propiedades de los compañeros detenidos desaparecidos. Por todos ellos, compañeros, por supuesto, nuestro mayor repudio, y seguiremos luchando, como cuando Macri quiso imponernos el 2x1 y la respuesta fueron las calles, y siguen siendo las calles la única respuesta para parar a todos los genocidas. Así que, compañeros, preparémonos, hagamos gimnasia previa porque la tenemos y larga, porque simplemente tenemos que luchar para evitar no solamente lo que tenga que ver con la libertad de estos genocidas, sino para que los juicios que están cajoneados continúen. La causa de la masacre de La Plata, 50 años cajoneada. Estamos planteando la unidad de las causas en CNU AAA, la justicia no responde. Y sin embargo, responde a Castillo por las preventivas. Preventivas después de la perpetua. Así que, compañeros, nos queda decir el repudio total a la marcha que están previendo para el día 29 y seguiremos peleando por la cárcel común y efectiva a todos los genocidas. ¡Cárcel! nos iremos a buscar. Olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá. Como valora, así me va a pasar. A donde vayan nos iremos a buscar. Compañero, le doy la palabra a Carlos Loza, que nos habla de un juicio que está previsto para la semana próxima. Bueno, siempre con estos jueces siempre son malas noticias las que hay que dar, ¿no? Resulta que empezó el juicio de Chispa el 22 de octubre y hay una audiencia el miércoles 19 de noviembre y la próxima es el 17 de diciembre. Me acabo de enterar hace un rato que el tribunal no autoriza la presencialidad. Por lo tanto, los juicios, o por lo menos este juicio, se va a seguir vía Zoom. Nosotros habíamos decidido acompañar todos los juicios porque es el lugar donde tenemos que estar y una manera de mostrar nuestro reclamo y reivindicar a los compañeros, pero lamentablemente estos tribunales, como ya venimos viendo, el mes pasado 42 absoluciones, ahora la presencialidad y siempre hay algo más. Pero bueno, podemos decirle que el día miércoles a las 9:30 horas, miércoles 19 de noviembre, a las 9:30 horas continúa el juicio con testimonios orales, o sea que no va a haber vía Zoom, no va a haber presencialidad, por lo tanto no vamos a poder acompañar a los compañeros en este juicio. ¿Quién transmite? Ese represor, como ya dije con anterioridad, está acusado de múltiples crímenes entre 1976, 1977 y 1978. Y es uno de los que tocaba la guitarra en la ESMA mientras asesinaba a golpes a Jorge Mendé. La última semana de diciembre de 1976, en el altillo de la ESMA, este personaje y otros participaron del asesinato de Jorge Mendé. No vamos a poder testimoniar presencialmente, pero recordarlo porque estos criminales tienen que pagar con la cárcel. No nos vamos a, como decía Nora hace un ratito, no vamos a participar de las provocaciones que hacen los represores, pero sí le vamos a responder como debe ser. Los asesinos y los genocidas no eran ningunos patriotas que nos liberaron del terrorismo. Eran los más grandes asesinos de toda la historia argentina. Por lo tanto, seguimos con la presencia en la medida de lo posible en los juicios, seguimos con los juicios, no bajamos las banderas y bueno, ya se deberá de dar una respuesta a todos estos asesinos que pretenden movilizarse para pedir la libertad de los que ellos llaman patriotas. Gracias, Carlitos. Le doy la palabra a Margarita. No, quería contarles que en el día de ayer se puso una baldosa en Plaza España, en Barracas, por el compañero detenido desaparecido, Ricardo Cittadini. En la madrugada ya fueron a vandalizarla. O sea que, bueno, esa va a ser la respuesta a nuestros pasos. Preparémonos, como decíamos recién, a acompañar cuando se vaya a reparar la baldosa y sigamos demostrándoles que vamos a seguir exigiendo verdad, justicia y por supuesto la memoria va a estar en cada baldosa que volvamos a colocar. Gracias. Gracias, Margarita. Una lucha tremenda, importantísima, y demostró cuál es el plan del gobierno de financiar la salud pública. Los compañeros del Garrahan unidos enfrentaron y consiguieron un gran aumento, pero también hoy tienen la represalia porque están perseguidos, judicializados. Nora Lezana es una de las dirigentes de los compañeros del Garrahan que llevará adelante esta lucha junto con otros delegados. Hoy están siendo perseguidos por la patronal, inclusive tenemos que buscar toda la unidad para lograr el objetivo, que no toquen ni a un solo compañero, porque los compañeros del Garrahan nos demostraron cuál es el camino, con la horizontalidad y con la lucha. Le voy a dar la palabra a Alicia, que nos va a comentar algo sobre las madres del Garrahan. Bueno, hoy teníamos la visita de las madres, pero lo voy a contar y ustedes lo van a entender. No, Alicia, no puedo ir. Voy a llevar a una compañera que está con su bebé internada ropa para que se puedan cambiar. Y además, porque en este momento se lleva, o en un rato, una especie de cabildo abierto con los profesionales del baúl, del Garrahan. Ahora, me parece que hoy hablamos de la unidad y estas madres, creo que su lucha les ha dado un aprendizaje acelerado. Entonces, por todo lo que recién decía Nora, ¿qué proponen ellas? Si están armando, y entre ellos, porque es todo asambleario, una carta a las tres centrales sindicales para que se hagan cargo de esto, porque cada uno de ellos son padres, hijos, los trabajadores que están, sean sindicalizados o no, son trabajadores que tienen y viven esto. Porque no es solo el tema del Garrahan, sino esto está en todos los hospitales, donde se mueren los pibes, y la muerte no tiene espera. Así que la semana que viene, vienen varias madres del hospital. Gracias, Alicia. Pues para seguir con el Garrahan, le doy la palabra a Gonzalo. Bueno, gracias. Buenas tardes para todos y todas. Me da la palabra ahora, Nora, porque estoy yendo ahora para pasar para el cabildo abierto en el Garrahan. La situación, por supuesto que hay que acreditar y apoyar la lucha que se ganó en cuanto al aumento, pero esa lucha está todavía con algunos problemas por varias razones. En primer lugar, porque están criminalizando a los compañeros y compañeras que lideraron esa lucha con intención de rajar lo que sería el primer paso para hacer que las conquistas que se lograron vayan a ser amortizadas y vayan a haber cada vez menos. Segundo, esta ley que se aprobó y por la cual el Garrahan dieron el aumento tiene otras connotaciones en el resto del país, porque es una ley de emergencia pediátrica en todo el país. En el único lugar donde se cumplió hasta ahora y con estos problemas es en el Garrahan, y no hay otra salida que continuar con la lucha para que esta ley sea aplicada en todo el país. Concomitantemente con esto, esta lucha también se une, se está uniendo, y vamos a plantear esto en el cabildo, no solo continuar la lucha, porque además de la lucha de pediatría en el país hay un montón de provincias que están en conflicto en el área de salud, porque esto está en todos lados. Y esa lucha es absolutamente necesaria sostenerla, porque van por la salud de todos. Pero van también por la universidad de todos, y van también por los jubilados, y socialización, ya lo sabemos, pero lo estoy diciendo, para reafirmar la necesidad de la unidad de la lucha. El experimento que se está haciendo en Argentina es uno más de uno que está viendo en todo el mundo, con una necesidad de despreciar la vida y la dignidad en forma uniforme en todos lados. Están instalando esto, acaba de salir una información de gente que ha estado experimentando esto, en el sentido de que han experimentado el goce de la crueldad en Bosnia hace unos años, porque hicieron safaris desde el norte de Italia para salir a matar niños y personas. El objetivo era hacer un viaje para asesinar. Este tipo de entrenamiento moral está ocurriendo en todo el mundo, y es lo que está pasando ahora en Gaza, y lo que posibilita que se naturalice la cuestión acá en Argentina de pegarle a los jubilados, de poner presos a cualquiera en cualquier momento por cualquier cosa, y que van a bajar la edad de punibilidad para los niños. Eso está pasando en todo. Así que la necesidad de unidad de la lucha es imperiosa. Gracias. Gracias, Gonzalo. Precisamente nos va a hablar de estas crueldades. Bueno, siguiendo con lo que venía diciendo Gonzalo, en esta semana se habilitó a que los civiles puedan adquirir legalmente armas de guerra. ¿Quién va a querer armas de guerra? Nosotros no, civiles, ciudadanos, ni siquiera los que quieren defender su casa. ¿Para qué quieren armas con municiones, que armas recargables, semimetralladoras? Esto es para enfrentamientos entre bandas que nosotros no son las que nos estamos, no es la gente con la que nos relacionamos. Pueden ser enfrentamientos, pueden ser atentados, o se están armando ellos, no sabemos, pero todo esto tiene que ver con la crueldad de este sistema y este gobierno que es funcional a todo eso. Estemos prevenidos, vemos qué podemos hacer para frenar esto, porque esto no tiene fin. El ser humano no vale, y sí, ayer escuchaba lo que decía Gonzalo, que hubo safaris para matar gente, yo no sé. Y bueno, a lo mejor lo se hace acá también y exterminan a los originarios, que es lo que más quisieran. Bueno, esto es un proyecto de muerte y nosotros apostamos a la vida, juntémonos, como dicen todos, pero hagámoslo en serio. Bueno, compañeros, compañeras, como todos los jueves, se imaginan de que para nosotros el tema Gaza siempre está presente, lo que significa un genocidio. El 10 de octubre se firmó un acta de alto el fuego, donde tanto Israel como el Hamas también firmaron. Eso significa que ya en este periodo de tiempo hay 242 palestinos asesinados, 640 heridos. Se están hablando de 282 ataques, se está hablando de la división de Gaza, con el plan que tenía de entrada Trump, de hacer una Gaza aristocrática y la otra Gaza para los pobres, donde ya están haciendo una especie de elección de quienes podrían formar parte de esta Gaza aristocrática. Entonces, nuestro mayor repudio. Y si de repudio hablamos, hay una actividad que está prevista para el 29 y el chino brevemente nos va a comentar de qué se trata. Ah, no, claro, pues se llama Fernando. No responde al nombre de chino, disculpe. No, buenas tardes, chino presente. Esta es una situación realmente complicada, cada vez más difícil, donde cada información, cada dato apunta a que la violencia cada vez se va a manifestar con más fuerza, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Nos están llevando a una guerra. Están proponiendo matémonos entre nosotros, pero eso lo está proponiendo una minoría. Por lo tanto, si nosotros empezamos a ser mayoría tomando conciencia, la cosa cambia. Es decir, este es un llamado personal de cada uno de nosotros que tenemos que hacer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, precisamente para que esto se termine, precisamente para presionar para que esto se termine. Porque también hay que tener conciencia de que estos malvados, estos sinvergüenzas, estos asesinos seriales, esos sí que son asesinos seriales, ¿sí? Estamos hablando de multitudes, de miles, de millones de personas, nos llevan a una muerte asegurada. Entonces, esa es la primera conciencia que hay que tomar. En ese marco, y además, como las fechas siguen pasando, el 29 de noviembre se sabe que, bueno, milicos van a reclamar por sus colegas, por sus camaradas militares, ¿no es cierto?, para que los liberen de sus juicios y de sus condenas, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el día 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Es decir, el 29 de noviembre se junta con el 29 de noviembre y se junta con la necesaria organización de una, digamos, una contramarcha. Contra la marcha de los milicos asesinos tenemos que hacer una contramarcha de la gente que queremos vivir en paz, que reconocemos a nuestro hermano o a nuestro compañero de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros trabajadores de otras naciones, hermanos, no enemigos. Ellos nos quieren meter en la cabeza de que nosotros tenemos que ser enemigos de todos. No, compañero, no, de ninguna manera. Entonces, como último caso que tiene que ver inclusive con el 29 de noviembre, porque ya estaba definido que el 29 de noviembre se iba a entregar en la Embajada de Palestina las solicitudes el yo quiero, que tiene que ver con la campaña yo quiero ser ciudadano, ciudadana de Palestina. Entonces, todos aquellos compañeros y compañeras que quieran firmar esa solicitud, que es simbólica, por supuesto, se va a presentar el mismo 29 de noviembre, según parece, ¿no? Esperemos que se pueda hacer ese día. Todo lo que quieran firmar, al final me piden dos solicitudes. Muchas gracias. En la Embajada de Palestina. ¿Eh? En la Embajada de Palestina. La presentación en la Embajada de Palestina. ¿La Embajada de Palestina? No me acuerdo dónde queda. ¿Arriba? Ah, 900, arriba no menos. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? No, es que todavía no lo sabemos eso. La idea era entregarlo ahí, pero no sé exactamente qué hora y todo eso. Bueno, la semana que viene tampoco. Exactamente. Bueno, compañeros, unidos no seremos vencidos. Gracias, Fernando. Bueno, compañeros, seguimos pidiendo por la libertad de Facundo, Jones Wallace. Ustedes vieron que esta semana también hubo 4 detenciones, después liberaciones. Están discutiendo sobre unas tierras que pertenecían a la comunidad mapuche, que fueron vendidas. Estaban tomadas, estaban viviendo ellos hacia Añares, incluso estaban en el padrón que pertenecían, y sin embargo la justicia dictó que ya desalojen y le dio la posibilidad a un jugador de fútbol, de Liu Deutsche, no sé si será ahora o no jugador, que esas tierras le pertenecían. Evidentemente siguen con los negocios inmobiliarios, siguen desalojando a la comunidad mapuche, y evidentemente es una pelea en la cual no termina hoy, va a continuar, no solamente por la libertad de Facundo y todos los compañeros que están en este momento judicializados, sino por los posibles enfrentamientos que puedan llegar a tener en el futuro, porque van por sus tierras, van por la tierra de toda la comunidad. Así que, compañeros, junto con ellos, y por la libertad ya de Facundo Jones Kubala. Bueno, le voy a dar la palabra a los compañeros o compañeras que tienen los recordatorios. No sé si alguna persona o compañero quiere decir algo por fuera de lo que se comentó, para después darle salida a los recordatorios, si no después calle para siempre, ¿sí? Ah. Hoy vamos a recordar a Susana Margarita Martínez Wasserman, 1977, 12 de mayo 2001. Al cumplirse 24 años de tu desaparición a manos de los asesinos del proceso, seguimos honrando tu memoria y reclamando justicia frente a tanta impunidad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Tu hijo Esteban, tus familiares, Alberto, tus amigos y compañeros. Susana Margarita Martínez Wasserman, presente, ahora y siempre. Voy a leer otro recordatorio que nos traía siempre Mirta tan amorosamente. Este es de Abel Héctor Mateu Avili, desaparecido el 1 de julio de 1978. A 30 años de tu desaparición, no perdonamos y no olvidamos, pero tampoco nos olvidamos de la solidaridad, del amor y de los sueños. Con el amor de siempre, tus hermanos, tus sobrinos y tu hija Natalia, Negrita. Esto fue publicado el 1 de julio de 2008. Abel, Héctor, Mateo, Avili, presente, ahora y siempre. Gracias. Hola. No, después, ¿qué músico lo proponga? Yo quería comentar que el viernes pasado, Pérez Esquivel, justo lo encontré cuando llegaba, se hizo la reunión para discutir la propuesta de elegir un día para construir que sea significativo, y un programa, ir discutiendo paulatinamente hasta llegar a proponer lo que yo creo que es básico. Primero, la investigación de la deuda, y yo propongo que se acabe la jubilación de todos los representantes del pueblo, que tiene que ser un salario acorde al salario mínimo que cobra de los trabajadores. Esa es mi idea. Pero el viernes habían dicho de volver a reunirse en Bartolomé Mitre. No sé si se confirmó. No se confirmó si el espacio lo pero bueno, es una buena propuesta, yo creo. Seguir reuniéndonos y trabajando en lo micro también, hablando con todo el... Eso es lo que se decidió. Hablar, como dice siempre. Gracias, Patricia. Escúchenme, estábamos esperando a ver si venía Elia. No está viniendo. Bueno, si viene, cerramos nuevamente con ella. Mientras tanto, decimos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Si viene ella, cantaremos la canción y nos dirá ella nuestra película. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Hola, mi nombre es Karen Maidana, yo soy integrante de Nietes y estoy acá hoy en la ronda. Traje conmigo la foto de mi abusador porque estoy difundiendo su cara, ya que la semana que viene es el 19N, que es el día de la prevención contra los abusos sexuales en las infancias y adolescencias. Este tipo, Carlos Eduardo José, fue el cura de mi colegio durante muchos años, abusó de mí y de otras chicas. En el año 2017 pudimos hacer la denuncia penal y estuvo en prisión preventiva hasta el 2021, que fue el juicio, y los jueces decidieron liberarlo por prescripción porque dijeron que habíamos tardado mucho en denunciar. Desde ese momento estuvo libre. En el 2022 casación revierte el fallo, nos dieron la razón a nosotras, tenía que estar preso, pero le dieron un año para que él haga lo que quiera. En esos meses que pasaron, dictaron recién la sentencia para ir a buscarlo a la casa para meterlo preso en el 2023, y en ese tiempo él se fugó. El día que lo citaron a los tribunales de San Martín, él no apareció. Desde ese día está prófugo con pedido de captura internacional y nacional. Le exigimos a la Iglesia también, que lo encubrió durante muchos años, que nos venga a dar un apoyo, que nos ayude, que se ponga en campaña para poder encontrarlo, porque hay muchas infancias en peligro. ¿Y para más información por las redes? Sí. Y bueno, tenemos un Instagram que es basta.de.asi, y si no, mi Instagram personal, que es car con K, Maidana con Y. ¿Y va a haber alguna actividad cercana para el... Sí, es probablemente la semana que viene con el colectivo Yo Sí Te Creo hagamos algo. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. ¿Qué tal, compañero? El tema de, digamos, para tratar en este momento es uno de los problemas tan grandes que tenemos en el mundo entero, digamos, pero uno en particular, que es el tema de lo que está pasando en Palestina, ¿no? El amplio territorio de Palestina, que, bueno, bien se sabe que a partir del cese del fuego, hay una, en forma unilateral, el Estado de Israel está incumpliendo totalmente los puntos del acuerdo que se definió, que se arregló en varias temáticas sobre que implicaba el alto el fuego. Ahí, según la última información, hay 242 nuevos palestinos asesinados en territorio palestino, en territorio de Gaza en particular. Pero también hay que tener presente que el Knesset, o sea, el Parlamento israelí, está tratando una ley en donde, se autoriza al gobierno de Netanyahu para tomar posesión total de Cisjordania. Significa eso que ahí ya están en los prolegómenos de una nueva matanza, porque para eso es necesario desalojar para los israelíes en forma abrupta el territorio cisjordano. Y otro de los temas que está muy ligado a eso es el tema de la intermediación que pretendió hacer Trump, el presidente estadounidense, con respecto a esta pseudo, acuerdo entre el Estado de Israel y Hamas. Y en cierta manera está explicitado esta temática cuando se le hace un periodista israelí le pregunta al ministro de finanzas de Israel cómo sería la cosa con respecto al tema de Gaza, qué es lo que se pretendía con respecto al territorio de Gaza, y le dice muy suelto de cuerpo ministro de finanzas que en realidad el tema de Gaza es realmente un verdadero negocio y que la primera etapa, la más importante, ya está cumplida en 80%. ¿Qué significa eso? La destrucción del 80% de todas las edificios, casas de todo el territorio de Gazatí, ¿no es cierto? Aparte de las miles de muertes, de asesinatos directos, gente totalmente sola, que además estaba tratando inclusive de sobrevivir en circunstancias muy difíciles, y que sin embargo no solamente que estaban no permitiendo el acceso al agua, el alimento y medicina, etcétera, sino que estaban destruyendo hospitales, edificios, casas y todo eso. Es decir, hay una... ¿Cómo podría llegarse a decir eso? Hay una maldad, una crueldad que realmente en términos humanos no es concebible. Evidentemente son gente muy enferma, que no ha aprendido nada de la vida y que ellos serán la bosta, la basura de la historia. Eso es lo que básicamente quiero decir.